amor que yo siempre he soñado. Déjame, déjame darte un besito, acariciarte y hacerte el amor. Que quiero enredarme en tu cuerpo para ser muy feliz. Quiero enredarme en tu cuerpo y sentir tu calor. Ah, mujer. Mírame, acércate y abrázame. Mírame, acércate y bésame. Quiero llevarte al mundo de amor. Mírame, acércate y abrázame. Mírame, acércate y bésame. Quiero mostrarte el paraíso de amor. De amor. Y entrégate, quiero mostrarte el paraíso.